Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmite cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Cartón, en el programa El Volantín del Barrio Chino, y hoy es 12 de diciembre. Ya pronto vamos a despedirnos para irnos de vacaciones. El día 15 de este mes tenemos ya nuestro cierre de programas para regresar el 2 de enero de 2018. Y pues en estos programas vamos a hablar un poco de esta pues forma de trabajar todo un año en Radio Cartón. Ya próximamente cumpliremos también un año y pues también hablaremos de cambios en la rueda cartonera. También tendremos esta onda de cambiarnos de local, vamos a irnos a una cuadra y media más de donde nos encontramos actualmente, en la calle de Prisciliano Sánchez, entre Pavo y Federalismo. Ahí también probablemente tendremos Radio Cartón, de donde transmitiremos esta nueva fase, esta nueva etapa con nuestros programas en vivo y pues también nuestra transmisión de las 24 horas con música todo el día. Y bueno, también pues agradecer a toda la gente que colaboró este año en la rueda cartonera, en los talleres, en aquello que fue nuestro séptimo aniversario de la rueda cartonera y en esta última emisión de la Francachela 2017, que acaba de terminar no hace una semana, hace pues 10, 12 días aproximadamente. Y pues a toda la banda que viene y al programa, que viene al taller, también al taller que tenemos como pues un taller donde ejercemos la narrativa, donde comentamos nuestros textos, y que este año por primera vez también sacó un libro, este libro de Rancheros contra Gánsteres, una coedición con el Barrio Chino y la Rueda Cartonera, que nos formateó, y pues todo el trabajo editorial se lo aventó el maestro Jacobo Monraz, que también está aquí con nosotros en los controles y que precisamente también hoy nos va a recetar vía oreja unas rolas de El Tri Sol In My Mind, o El Tri Sol también, o Hasta El Tri, todas estas etapas de del Tri de México, y pues también con el objetivo de invitarlos a toda la banda que nos escucha a este también cierre de año, donde se presentará el 16 de diciembre León Chávez Teixeiro en un foro nuevo, relativamente nuevo, donde también en algún tiempo se llegaron a llevar ahí obras de teatro, conciertos, un lugar que se llamaba Las Escaleras y que ahora se llama Foro Orwell, donde pues se presentará León Chávez con los Prófugos del Manicomio a las 8:30 de la noche de este sábado 16, ya dentro de 4 días estaremos ahí en el Foro Orwell escuchando al maestro León Chávez Teixeiro, ¿no? Y pues también por ahí veremos a nuestro compa, camarada y compadre Chava Rodríguez y a toda una banda de amigos para pues festejar, ¿no? Este fin de año, este fin de ciclo y este también cierre de actividades de La Rueda, de Libros y Café La Rueda, de La Rueda Cartonera junto con el Barrio Chino y pues a toda la banda que pasó este año por acá, que todavía falta que se acabe, pues, ¿no? Pero ya lo estamos agradeciendo porque Radio Cartón va a cerrar estas emisiones el viernes y pues muchas gracias a toda esta banda que ha estado apoyándonos y ha estado acá en las charlas, en las lecturas, en las presentaciones, en los talleres y a toda esa buena banda, ¿no? Un saludo especial para el Manjus, donde quiera que se encuentre, y para Bernadette, y pues a toda esa banda que luego ya tenemos un buen rato que no vemos, pues un abrazo, y vamos a pasar a un corte musical, vamos a escuchar un par de rolas del Tri. ¿Cuáles van a ser, profesor Jacobo? Bueno, el Boogie del Diablo y la Virgen Morena. La Virgen Morena, esta rola dedicada a la Virgen de Guadalupe, porque hoy estamos en su día y pues, de retorno vamos a leer también un cuento precisamente dedicado a Salvador Rodríguez, a Chava Rodríguez y sus alucinaciones guadalupanas. Pues en un ratito más regresamos. Cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas y huyó. Al diablo le gusta el rock and roll, le gustan las chavitas de 16, le gusta el vicio y la degeneración, le gusta oír la música de Three Souls. Pero cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas y huyó. sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar. Y para todas las criaturas del mundo, la vida tiene que Guados. Este cuento está dedicado a Salvador Rodríguez y sus alucinaciones guadalupanas. Para todo el pueblo de México, desde luego, también, ¿no? La desolación reposa bajo la hipotenusa de la sombra. Arranada, en cuclillas, sostiene el paredón en sus espaldas. Sus ojos inyectados de rabia seca recorren el mural hiperbólico del barrio. Con su tufo amarillo, gime lastimosa. Carnal, lo acaban de filerear. La yeca es un cromo en sepia, un blues acre que se desangra en el empedrado. resolla como perro los ayes de la desgracia. Quebraron al negro. Doña Esperanza lo recogió de la banqueta, lo envolvió en su rebozo y, anegada en lágrimas, se lo encomendó a la Virgen del Cielo. Con el negro ya se completa un rosario de muertos. De nada valió pintar en la barda de la esquina la imagen de la guadalupana In Memory del Chueco, otro carnal acribillado. El vato fue el primer mártir del cholismo guadalupano. El angelito que está debajo de la luna negra de la Lupita es él, con su tocadisco y su tandito. Las ñoras del barrio trajeron un cura para bendecir la placa y desafanar del terreno a la tumbadora. El mural lo convirtieron en un altar, le ofrendaron rosas rojas y le encendieron veladoras para pedirle por tocha a la tropa loca. Las jefitas son como la Virgencita o Albedre, están tocadas por Dios. Me acuerdo cuando a la jefa del Chueco le sucedió algo muy loco. Un día estaba fregando su comal cuando de repente una luz la irradió y su ser incandescente se elevó como 20 centímetros, arrojando destellos pirotécnicos. El Chuecuras la sacó de su estupefacción. Le gritó bien machín: ¿qué onda, ma? ¿Te comiste mis hongos? Su drema descendió de la lucid muy serena y con un chingo de dulzura le mostró el halo de la Virgen marcado en la lámina por la flama del fogón. El Chueco se deschavetó gacho, con el dope de que era una señal, un milagro. Se rayó la imagen en el pecho, luego se plaqueó otro compa, después yo, y al chico rato, every people, todo el bandoleón, traíamos a la Virgen de Guadalupe bordada en la piel, estilo Juan Diego. Ya prendidos en la saiqués, enmendamos la viada del insurrecto y excomulgado cura Hidalgo y forjamos en papel estraza el Partido Guadalupano Mexicano, 100% anarquista, antigobierno y contra los esbirros de la iglesia y sus comerciantes secuaces. Promulgamos la libertad de aparición y exigimos como pueblo mexicano los derechos de autoría, pero nadie nos peló. Todavía andamos 2-3 iluminados haciendo panchos. Ahora la colonia se llama la Neoguadalupana y a la banda nos dicen los guados, pero de nada sirve. Siguen cayendo monos en la trinchera. Por cualquiera jere, vale madre. Dicen que al negro lo van a velar de cuerpo presente en el altar callejero a petición de todas las doñas del barrio. A ver si ahora sí, con sus bendiciones, mandan a la bailadora lejos del terruño. Al mural le van a agregar otro angelito, como lo hace la raza cada que cae un vato loco en servicio activo. Un homie ya empezó a remarcar, bajo la resolana de la desdicha, unos versos que palpitan bajo la imagen de la Virgen Morena y retumban como una punzada en la cesera de todo el arrabal. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se fijó en tan grandiosa belleza. Él te nombró celestial princesa, mujer sagrada, María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame, tenme compasión, no me dejes, madre mía. Este cuento, pues, es para toda la banda, para el compadre Salvador Rodríguez, que seguramente por ahí nos veremos en el próximo evento con León Chávez. Y bueno, pues vamos a escuchar otro par de rolas del Tri Sol. ¿Cuál nos vamos a recetar? Oye, Cantinero y Chavo de Onda. A ver qué les parece para aquellos sesentones. Thank you. este hospital. Aquí saludando a la banda, regresando al volantín de Barrio Chino, saludando a la banda que nos manda like y que nos dice que por allá va a estar con León Chávez, a Benny López, a Efrén González, a Gabriel González, a Víctor Vera, a toda la banda que también nos ha apoyado para pues dar a conocer este evento que ha pues linkeado y también puesto en su muro esta invitación. Desde luego a nuestro compa de Ajijí, a Beto Rock, a Mercedes Salazar, al profesor Juan Antonio, a Javier Córdoba, a Jessica Cruz, a Cristina Moreno, Antonio López Vega, a Héctor Orozco, a Eduardo Lemus, a Panchito y a Edgar Badial, que son los anfitriones de este espacio de el Foro Café Orwell. Pues ojalá y todo salga a toda madre y que caiga mucha raza. También a Pedro Francisco Rodríguez, alias el Bolas Dulce, que mañana tenemos programa con Pedro Francisco Bolas Dulce, este programa que también es por YouTube, ¿no? Que es como en vivo y se transmite como en YouTube y por Radio Cartón, este programa que se llama Letras del Gueto, ¿no? Y que ahora tendrá como invitado especial a Carlos Prospero, ¿no? Entonces Jacobo está poniendo unas caras de felicidad, que por fin va a conocer al maestro Carlos Prospero, a Enrique Márquez, a Pedro Barbosa, a Eric Márquez de nuestra pues madre radiodifusora de Radio Morir, que queremos mucho a toda esa banda de Radio Morir, que lo poco que sabemos nos lo enseñaron por allá, o por allá lo aprendimos, ¿no? A Humberto Paredes, a Galileo Contreras, a Adriana Salmerón. Adriana, un abrazo, siempre está en el evento, en los eventos con León Chávez. A Enrique Pérez Torres, el poeta. A Ramón Cervantes de Nayarit, que seguramente se va a dejar venir hasta acá. A la comadre también, a Azucena Méndez, a Iván Antillón, a Gabriel Rodríguez, a Juan Manuel Aranda, a Fernando García, nuestro compa titiritero, a Claudia Torres, a Juan Sufiaur, a Donata Reséndiz, a Ana María Pilar Frías, a Carlos López, a Gabriel González, así ya lo habíamos dicho, a Joana Chávez, pues a toda la banda, a Kevin García y Marco Valerio Reyes, pues a toda la banda que nos manda estos likes y estos saludos y que vamos a ver por allá con León Chávez, ¿no? Y también un especial agradecimiento y acá de corazón a nuestros patrocinadores que no nos han dejado caer, ¿no? A Cuadernos La Aguja, un fuerte abrazo y que nos siga apoyando y que siga manteniendo estos lazos de hermandad con Radio Cartón y con La Rueda Cartonera. Desde luego también a Libros y Café La Rueda, a Café Peregrino, que en enero ya va a reabrir sus puertas, a Diana Castro, un abrazo también, a Granola Gourmet, que pues ya ni vendemos Granola Gourmet, pero los creamos un chingo, doña Mercedes Salazar, un abrazo, ojalá y continúe este apoyo para Radio Cartón y para La Rueda Cartonera. Desde luego que no solamente un abrazo, sino un super abrazo para el barrio chino. Y aquí enfrente de mí está Jacobo Monraz. Y bueno, pues a Jacobo Monraz y a Pavel Neikame, su completo y total apoyo que le brindan aquí a Radio Cartón. La verdad que chido por ellos, que se la rifan. Y pues desde luego también ¿quién me faltó? El Foro Orwell, el Foro Orwell, un abrazo a los compas del Foro Orwell y pues a toda esa banda que siempre está acá, ¿no? Apoyándonos machín, ya lo habíamos dicho, pues todavía nos quedan dos programas para seguirnos despidiendo, ¿no? Pero para mí pues es un momento muy chido poder recordar y reseñar todas estas facetas, todas estas partes chidas que nos ha tocado vivir junto con muchos amigos, muchos compas, que probablemente cada uno de ellos van a tener un nichito, un pedacito en este otro nuevo lugar donde se pondrá la librería y cafetería La Rueda, que pues próximamente ya estaremos ahí, toda esta banda que siempre nos manda mensajes o viene a tomarse un café o participa en este fanzine que hace el barrio chino, que se llama Los Locos Llegan Solos, que ya lleva 16 ediciones, 17, o sea, ya 18, ¿no? 18 ediciones del Barrio Chino, que seguramente seguirá adelante y que es una buena propuesta que sirve mucho para también conocer la manera de escribir y de relajarse de los que de alguna forma pasan por ahí por la librería de La Rueda, ¿no? Pues un abrazo a todos nuestros patrocinadores y pues vamos a escuchar otro par de rolas del Tri que nos va a recetar Jacobo. ¿Cuáles son? Ay, la A de hoy, todo me sale mal. ¿Ya hicieron rolas, digo, películas de esas dos? No, ¿verdad? Bueno, pues ojalá haya una película pronto de la de hoy. Todo me sale de mal. A mí me gusta mucho esa de todo me sale mal, porque siempre todo nos sale bien. Thank you. Pues estas rolas, estamos acá en la cabina disfrutándolas, ¿no? Recordando estos tiempos y que pues aún la banda del Tri sigue activa después de, no sé, 40 años, ¿no? Si es del 68, ¿cuántos años tiene? Pues ya, ¿no? 50 años va a cumplir la banda del Tri, ¿no? Y se ven tan chavos los cabrones, ¿no? Desde luego que como siempre y en todas partes de México, ¿no? Son grupos que pues iniciaron muy morritos, ¿no? Yo creo que tendrían unos 15 años cuando iniciaron o no pasaban de 17, ¿no? Este grupo que en sus inicios se llamó Tri Soul in My Mind, ¿no? En una ocasión cuando vinieron acá a Guanatos, pero era nada más el Tri, que en aquellos tiempos se había sacado ese disco que se llamaba simplemente el Tri o simplemente Tri, ¿no? Pues nos tocó a mí y a Lecucu, un compa que vive ahora en Tijuana, Jorge Chávez Magaña, muy compa, entrevistar a Alejandro Lora acá en lo que sería el auditorio o este lugar donde juegan básquetbol ahí en la UDG, ¿no? La cancha de básquetbol acá por el tecnológico, por el poli, ¿no? Esa cancha que luego cuando estabas abajo se oía toda madre, pero estabas arriba y rebotaba el pinche sonido bien loco, ¿no? Que también por ahí en algunos tiempos tocaron muchos grupos, ¿no? Botellita de Jerez, ¿no? Gerardo Enciso, mucha banda, ¿no? Hasta Rodrigo González llegó a tocar ahí y más o menos como en el 84 o en el 85, no recuerdo cuándo tocó el Rodrigo González, que después así de unos meses falleció, ¿no? Yo creo que haber sido en principios del 85 cuando vino Rodrigo González a tocar acá, ¿no? A este lugar. Y bueno, pues ya después de Trisol in My Mind, ya se llamaban Trisol, pero parece ser que antes de llamarse Trisol in My Mind, se llamaban algo así como Tres Soles en Mi Mente, una banda de rock and roll mexicana, ¿no? Algo así, ¿no? En inglés, ¿no? The Mexican Band, no sé qué pedo, ¿no? Y bueno, pero así entre todas las pinches rolas es como los futbolistas, ¿no? Como estos equipos de fútbol que pues desde luego que desde que uno nació ya existía las Chivas y el Atlas y el América, ¿no? Y que pues año tras año, ¿no? Juegan campeonatos, ahora son dobles los campeonatos y pues a veces ganan un campeonato y a veces no, ¿no? O hay jugadores que les pagan un chingo de lana para que metan un pinche gol en el torneo, ¿no? Pues así el Tri, ¿no? O sea, de repente había rolas que pues no funcionaban, ¿no? Y de repente sacaban unas rolas muy chidas, ¿no? O sea, entonces era muy loco que a veces en un disco hubiera cuatro rolas muy chidas y o en un disco no hubiera rolas que te gustaran, que te latieran, ¿no? Pero se han ido componiendo los muchachos, también anteriormente era así como un grupo para la banda muy underground, muy muy de hoyos funky, y luego ya después una tercera oleada de rock, porque si ustedes se acuerdan, pues cuando fueron los años de los 70s, que se logró también llegar a aquel evento que se llamó Festival de Avándaro, que fue en septiembre de 1971, ¿no? El Tri Soul tocó ahí, ¿no? Creo que fue uno de los que abrieron ese festival de rock y ruedas, se llamaba algo así, ¿no? Y ya para entonces, pues ya tendrían entonces ellos unos 2 o 3 años tocando. Y para la actualidad, pues como dice Jacobo, ya tienen como 50, ¿no? Entonces, en esos tiempos, pues fue como la primera oleada cuando los grupos de rock, pues casi todos, de blues and roll o de rock and roll o de rhythm and blues, y casi generalmente tocaban todos en inglés, ¿no? Y luego ya después del abandarazo y de otros rollos que muchos lugares empezaron a cerrar y hubo muchos pedos porque pues también estaba la bronca del 68 que no se iba a curar muy fácil y que aún a la fecha es una herida que no cierra, pues dejó de tocarse en algunos lugares rock, ¿no? Pero el Tri seguía tocando, ¿no? El Tri siempre así seguía tocando y se generaron estos lugares que se llamaban hoyos funky, ¿no? Que desde luego eran terrenos baldíos, cocheras, garage, pues, o incluso se dice que ahí que a mí me tocó ver en alguna ocasión, una o dos veces acá en Guanatos, esos como especies de Thornton, pero sin las redilas, donde subían al grupo de rock y se dice, pues, ¿no? Yo eso no lo llegué a ver, pero sí llegué a ver tocadas que los utilizaban como plataforma o como foro y que era porque había que huir de volada, ¿no? O sea, si llegaba la ley y la chingada, entonces, ¡pum!, se pelaban en el torto, ¿no? Pero bueno, pues esto igual puede ser un mito y puede ser real, ¿no? Pero la verdad es que a los morros de aquellos tiempos, a los chavos que los llamaban también hipitecas, sí les fue como en feria porque hubo una persecución de brujas después del 68, donde la gente seguía desapareciendo, seguían siendo encarcelados, golpeados, torturados, exiliados, y que esto también tuvo mucho que ver con lo que sucedió acá en Guanato en los 70s, con los grupos guerrilleros urbanos, ¿no? Que también tenían que ver mucho con los grupos guerrilleros de otros lugares como de Guerrero o de Tamaulipas. Y bueno, pues entonces llegó otra segunda oleada que fue esto que nos quisieron meter a huevo, que era el rock en tu idioma, ¿no? Que trajeron muchos grupos españoles, ¿no? Y algunos grupos también acá del sur que eran argentinos, ¿no? De Uruguay, de otros chilenos incluso, y que fue así como rock en tu idioma, y fue también como un despegue también chido para gente como, para grupos como el Tri, como Maná y otros que para el Tri sería como su tercer aire, pero pues ya con otro rollo que ya era el Tri, ¿no? Y este nuevo aire donde ya se puede tocar a toda madre, ¿no? Entonces, pues este tipo de rock, ¿no? Pues está en la radio, todavía hay estaciones que tocan algunos, pero pues no todas las rolas, ¿no? También. Incluso ha sido, dice Wikipedia, que ha sido postulado para los Grammys, ¿no? Que ya casi, ¿no? Una de esas se gana un Grammy. Y yo no sé si sea bueno o malo para ellos, ¿no? Entonces, pues vamos a despedirnos. Jacobo tiene otras dos rolitas. Y pues un abrazo a toda la banda que nos ha apoyado este año. El jueves y viernes seguiremos hablando de esto. Vamos a hacer una especie como puntualizar, ¿no? Todos los eventos, todos los cotorreos que hemos hecho acá en la rueda cartonera, con el Barrio Chino, en Radio Cartón. Y pues agradecer a toda la banda que nos ha apoyado este año. ¿Nos despedimos con cuál rola? ¿Van a ser dos o uno? Las Piedras Rodantes y Pobre Soñador. Esto es del Tri de México. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino.